A Natalia la llevan camino de las rejas una tarde de agosto, mientras el viento silba sobre campos de manzanilla y dioses azules navegan libres en el mundo. A Natalia la llevan. A Natalia la llevan camino de las rejas esa tarde de agosto, sin que conste en su ficha médica, porque su hambre, porque su soledad, porque su miedo, porque su frío, porque quedarse a solas noche a noche de nuevo. Nadie nombró a sus hijos. Y ella sabe que a partir de ese momento deberá vivir de los días domingo, días de visita. Y dirá, dirá una y otra vez en medio de la risa de sus compañeras que los hombres son azules sin que nadie la comprenda. Y dirá, dirá una y otra vez, dirá una y otra vez, mañana vuelvo a casa. Mañana vuelvo a casa, hijo mío, mañana vuelvo a casa, ay, ay, mañana vuelvo a casa. Mañana vuelvo a casa si Dios quiere. Mañana vuelvo a casa, mañana vuelvo a casa, mañana vuelvo a casa si Dios quiere. Y es mentira. Porque a Natalia la llevan camino de las rejas esa tarde de agosto, ya que en medio de la locura de este mundo cuesta demasiado respetar la pena ajena. La llevaron sin que conste en su ficha médica, porque su hambre, porque su soledad, porque su frío, porque su miedo, porque quedarse a solas noche a noche de nuevo. Mañana, mañana vuelvo a casa, mañana vuelvo a casa, hijos míos. Ay, mañana vuelvo a casa, mañana vuelvo a casa, hijos míos. Mañana vuelvo a casa si Dios quiere. Mañana vuelvo a casa y es mentira. Porque Natalia muere un 2 de febrero de 1956. Porque vio pasar un pájaro a su lado, un dios azul se le sentó en el pecho y el corazón se le rompió de pena, de pena, pena, pena.